A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa en qué horario estás escuchando, lo importante es que estás nuevamente aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Durante una hora vamos a compartir la información del mundo nacional, internacional, muy buena música, como siempre en este programa que intenta detenerse y analizar algunos de los tantos temas, de las tantas noticias de la semana que acaba de terminar y de la semana que está comenzando. Este es el programa que corresponde a estos días que, a estos 7 días entre el 22 y el 29 de marzo del año 2010. Es momento, como siempre, este, el de la apertura, para recordarte que podés escucharnos desde www.elredondel.com.ar. Esa es nuestra página en la web. Allí hay muchas más información, otras noticias, distintas secciones, porque somos un programa de radio y una página web, contenido en escrito y contenido en audio también. Todo esto es El Redondel. En el programa de hoy, muy buena música nacional, algo de reggae, también vamos a tener algún clásico de la música inglesa, vamos a viajar hasta el Japón para escuchar música de aquel destino y además nos vamos a detener en las noticias nacionales y en las internacionales que nos parecen interesantes, justamente, como decíamos. Y por supuesto también un recuerdo, todo esto en la hora que dura este programa de radio. Y para el principio también quiero recordarte de qué manera te podés poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar, bien fácil. También estamos comunicados mediante el MSN. La dirección simplemente es elredondel@hotmail.com y podés seguirnos en Facebook. Allí buscás El Redondel, periodismo sin lados oscuros, o directamente facebook.com/elredondel o también twitter.com/elredondel. Estas alternativas te permiten escuchar el programa online si sos amigo del Redondel o si sos fans o si sos fan o si estás en nuestro grupo. También opinar, sugerir, proponer, criticar, decir lo que tengas ganas, porque ese es el objetivo de este humilde pero potente programa de radio. Y también vale la pena recordarte que podés escuchar El Redondel en distintos puntos de la Argentina a través de distintas emisoras, en distintos diales, en diferentes puntos del dial de la frecuencia modulada que reproducen El Redondel en lugares tan diferentes del país como la provincia de Córdoba, la de Buenos Aires, también la provincia de Río Negro, la provincia de La Pampa, bueno, diferentes lugares en la Argentina, en distintos horarios también en los que podés escuchar el programa. Y para eso simplemente visita www.elredondel.com.ar. Allí está toda la información de días de emisión, horarios de emisión, diales, links a esas radios que están incluyendo en su programación nuestro humilde pero potente ciclo. Dicho todo esto, como siempre decimos, frases hechas en este programa, que hay varias, vamos a separar, o mejor dicho, abrir tema musical y luego empezamos. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Conocidos que a veces van a verlos, quiero convidarte. Esto esto que ahora tengo, porque sos del palo, debes conocerlo. No quiero malas compañías, no espero que nada me cambie el día. No quiero malas compañías, todo bien, pero yo me quedo con la mía. Todo bien, pero yo me quedo con la mía. Veo mi película, otras son malignas. Me alejo despacio, me dedicando en esto. Moneda corriente en calles y en guetos. Usando a alguien que se acerca, no lo reconozco, pero no me alerta. Sonríe, muestra simpatía, dice conocerme, pero no hay día. Claro, loco, venía a los conciertos. Siempre que tocamos, trata de ir a vernos. Escucha el mensaje que te proponemos. Debemos curar a este mundo enfermo. No quiero malas compañías, no espero que nada me cambie el día. No quiero malas compañías, todo bien, pero yo me quedo con la mía. Amanda Pacifist, herbalist, natural one, just must be good sense in quality. I'm feeling fine, na na na na. This is no show, no change my style. I'm man of life, no cook, don't wanna to ruin my life. I'm on a positive, herbalist, natural, natural one, just must be good sense. Call it, I'm feeling fine, na na na na. This is no show, no change my style. I'm man of life, no cook, don't wanna to ruin my life. Comenzamos el programa de hoy con muy buen reggae argentino. Estamos escuchando a Riddim. Esta banda se formó en febrero del año 96. Tienen desde el año 2000 hasta el momento un buen número de discos editados. Por supuesto, el sonido de Jamaica, el sonido del reggae inglés de fines de los 70 han inspirado a estos 9 artistas que están con mucho éxito aquí en la Argentina, sonando muy muy bien, presentándose en Capital y Gran Buenos Aires. Oímos entonces desde su nuevo CD que se llama Donde Brilla el Sol, del año 2009, a Riddim haciendo Malas Compañías. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón, 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma, hice la primaria en el Dorrego, fui a escuela tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a Ceci, mi compañera guindado, qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé, terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire, tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Repasemos en este primer bloque del programa algunos de los temas que pasaron en estos últimos días y los que van a venir en cuanto a la política nacional, las noticias de gestión aquí en la Argentina, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, todos con mucho movimiento por estas horas. Sigue el movimiento justamente el complicado clima que se vive en el Congreso Nacional, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, del que venimos hablando. Cambia día tras día, hay repercusiones, hay acomodamientos, cercanías y lejanías. Es bastante complejo en este programa que es semanal ir tratando de presentar hecho tras hecho, semana tras semana, y de hecho ni nos alcanzaría un bloque para poder resumir cómo se van moviendo tanto el oficialismo como los distintos bloques de la oposición, que se acercan entre ellos o se alejan según las temáticas que se vayan presentando en el Parlamento. Como sabemos, el tema de los DNU, la continuidad de Marcó del Pont al frente del Banco Central, y también eventualmente algún proyecto de ley dando vueltas por allí que habilitaría o que buscaría analizar de qué manera se puede pagar la deuda externa con reservas o no, u otras alternativas, son los temas más importantes de la agenda parlamentaria, al menos para el gobierno. Pero no son los únicos, y está muy bien que no lo sean. Hay otros, por ejemplo, el debate que podría comenzar en las próximas horas para modificar la ley de casamiento civil, reemplazar simplemente las palabras hombre y mujer de la legislación por contrayentes. Esto permitiría que dos personas del mismo sexo o de distinto sexo, como hasta ahora, puedan contraer matrimonio, tal y como ha ocurrido ya en dos casos aquí en la Argentina, simplemente porque algún espacio de la justicia, algún tribunal consideró que había discriminación porque era una ley simplemente obsoleta. Fue una lectura la más rápida que se puede hacer de la interpretación de los jueces. Lo que han llegado a la conclusión es que simplemente en el momento en que la ley se formuló, se escribió, era bastante imaginable o entendible que hombre y mujer solamente pudieran casarse, pero que pasado el tiempo ya esta legislación podía considerarse discriminatoria y que se debía simplemente dar la autorización correspondiente. No habría que hacer mucho cambio a la ley de matrimonio, reiteramos, civil, para que esto sea permitido o esta legislación cambie. Como dije, como les estoy planteando, hay una agenda que sin dudas es la que preocupa al gobierno, hay otra agenda, a veces coincide, que es la que preocupa a la oposición. Una es, lo decíamos hace algunas semanas aquí en este programa, es hay una serie de temas que le permiten al gobierno consolidar, por ejemplo, la apertura del canje, de la que Noticia Económica, en este caso de Política Económica, que en las últimas horas evidencia o permite mostrar crecimiento en los bonos y baja en el riesgo país. El gobierno busca este camino para ajustar o mejorar las cuentas fiscales, tener más estabilidad para los próximos meses del año, a decir verdad, durante todo este año, consolidar de alguna manera cierto crecimiento que algunas consultoras privadas estiman entre el 5% y un poquito más, después del año pasado en el que prácticamente no hubo crecimiento aquí en la Argentina. Y a la par, también es interés del gobierno la estabilidad que permita atraer ciertas inversiones y ganar cierta masa crítica de aceptación popular, obviamente viendo o estando esperando las próximas elecciones del año 2011, del año que viene. Exactamente igual, al revés, el punto de vista de la oposición, que buena parte de su posibilidad, de sus posibilidades, está también todo muy fragmentado, pero cada uno de los sectores, tanto el acuerdo cívico y social con el GEN, la coalición cívica, el socialismo, la unión cívica radical y los distintos distintas corrientes dentro de cada uno de los partidos, como el PRO o el peronismo disidente, que también a la vez es bastante disidente. Ahí estará Dualde, la posibilidad de Reutemann candidato, de Narváez buscando la presidencia y otros personajes, ¿no? Está también Adolfo Rodríguez, bueno, hay varios sectores. Todos están viendo de qué manera se pueden ubicar de alguna manera en la opinión pública futuro, por eso la imagen de oposición firme para captar el electorado antikirchnerista, y esto es lo que, de qué manera se presentan a la opinión pública, si firmes, si dubitativos, tiene que ver justamente también con su proyecto político a futuro. Hay un proyecto político, o hay muchos proyectos políticos o varios en la oposición, el del gobierno, cada uno está en función de cómo evolucione económicamente el país en los próximos, en el próximo año y monedas. Seguramente alguno tendrá más o menos chances. No debería ser así, la verdad. Lo ideal sería que todos estemos más que tranquilos de que el objetivo es que el país crezca al 5, 6, 7, 8, 10, lo que sea, que baje el riesgo país, que vengan inversiones. Todo esto debería ser un compromiso absolutamente de todos los sectores, de todos los partidos políticos, y bueno, por supuesto, que el gobierno sea busque una reelección para la próxima, o una reelección, una elección de Carlos, de Néstor Carlos Kirchner, o eventualmente la reelección de Cristina, sea en función de sus resultados, y la oposición también en función de una propuesta que se considere superadora, mejor, más completa, y buscando los puntos débiles de la gestión de los Kirchner, más que buscando de qué manera puede haber algún entuerto o algún problema que favorezca a los sectores de la oposición. Esto sería lo ideal. En este contexto se va a desarrollar todo este 2010 en cuanto a la política. Esta semana misma, por ejemplo, va a estar en la Cámara de Diputados el ministro de Economía, Amado Boudou. El jueves va a presentarse en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Economía y Finanzas. Hace varios días que estaba esto en danza, la posibilidad de que se presentara la semana pasada no ocurrió. Esto lo confirmó en estas últimas horas el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Gustavo Marconato, que estuvo junto al resto de los diputados y senadores oficialistas en un almuerzo que dio Cristina Fernández de Kirchner en la Quinta de Olivos, ¿sí? Y se debatió ahí, bueno, hubo discurso político y por supuesto el debate de los temas de la semana. Otro de los temas de la agenda política, no de la semana, del año, coma. Otro de los temas de la semana tiene que ver con el caso de la jueza Sarmiento y de su padre, a decir verdad, más que el de la jueza. La investigación que se lleva adelante en la provincia de Misiones contra este hombre, bueno, hoy ya mayor, enfermo, con más de 80 y pico de años y un estado de salud realmente delicado. La historia cuenta que el coronel Sarmiento está acusado, o está en el marco, está investigado en el marco de una causa con 43 víctimas, con varios otros personajes que formaron parte del gobierno de la dictadura en Misiones entre el año 76 y el 77. Allí fue el padre de la jueza Sarmiento, ministro de gobierno, como les comentaba, durante el primer año de la dictadura, de marzo del 76 a marzo del 77, y estuvo a cargo de la policía provincial en uno de los momentos de mayor represión de la dictadura en esa época. De hecho, el 85% de los casos que se denunciaron, estoy hablando específicamente de secuestros y de torturas, ocurrió justamente en el periodo en el que Sarmiento estaba a cargo de la policía de la provincia. En medio de todo esto y de esta causa que lleva un par de años en esa jurisdicción, se dio este concreto hecho de la detención, de la intención de detenerlo al padre de la jueza, que digamos, todo esto llama o sale a los medios específicamente porque no es el primer militar detenido en estos últimos años en el marco de las causas por el accionar durante la dictadura, por las desapariciones, las torturas, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ha cambiado el sentido, o ha cobrado un nuevo sentido, otro más, por el hecho de ser este hombre padre de la jueza que frenó de alguna manera los intentos del gobierno durante el verano pagar deuda externa, o crear, a decir verdad, eso era el objetivo primero, el famoso fondo del Bicentenario, y aquí empezaron las discusiones entre la misma jueza, que negó por supuesto saber algo sobre la causa y tener algún dato sobre una posible conexión entre el padre y estos hechos. De hecho, llegó a decir que el padre había dejado de ser militar en el año 73, ignorando por completo su participación en este primer año de la dictadura allí en la provincia. Y, por supuesto, el hecho de que el gobierno, esta fue la postura de la jueza, se la haya jurado, entre comillas, por su accionar. Así que vimos, por un lado, el gobierno criticando fuertemente a la jueza y criticando mucho más quizás a su padre, que ya es una persona, como dijimos, mayor, enferma, que no prácticamente no puede estar ni detenida, que tiene un Parkinson muy avanzado, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la reacción de la jueza, negando un poco esta historia y tratando de vincular la detención, la causa y la investigación de Misiones a una especie de vendetta del gobierno por sus fallos del último tiempo. En las últimas horas, algunos medios, no muchos, están contando un poco más cuál es el origen, en este caso, del caso, del tema, aunque la funcionaria la funcionaria, estoy hablando de la jueza, negó el hecho. Era algo que los medios, algunos, pero varios, ya lo habían publicado y se había difundido ampliamente. Es todo un tema en el que, a decir verdad, como digo siempre, a veces puede darse esta extraña paradoja y todos tengan razón. Eso sería, estamos muy acostumbrados a que siempre es un punto de vista u otro, o uno anula a otro. La verdad, seguramente este señor investigado y con causas medianamente sólidas y denunciado incluso por casos de tortura de un estudiante, Ángel Enrique Brandaza, en el año 1972, en el gobierno de Lanusse. Bueno, este señor deba tener, ya no puede, pero hubiera tenido que explicar bastante la justicia. Y esto es difícil de que podamos desmentirlo desde algún lugar. También es difícil que la jueza pueda decir que no lo sabía. Y tampoco es imposible que de alguna manera el gobierno nacional haya querido favorecer la investigación de la justicia o facilitar la intención de la detención de la jueza justamente un par de meses luego. Esto de sus fallos, quiero decir. Tampoco podemos descartarlo, parecería que es una cosa u otra. Sin dudas, bueno, es un personaje como otros tantos de los que todavía solemos leer en los diarios, bastante siniestro el de este señor, que, como decimos, ya no está en condiciones, pero que en su momento parece que lo estuvo y tuvo que ver con la vida y la muerte de mucha gente, al menos según datos bastante fidedignos, tanto de la justicia como investigaciones periodísticas de la época y que se han publicado en medios de tirada nacional. Así que esa fue otra de las noticias políticas que pareció que empezaba con mucha, mucha fuerza en las primeras horas. Luego, directamente, cuando se informó que no se lo iba a detener ni trasladar a Misiones por su estado de salud, pareció que esta noticia se desinflaba y pasaba a un segundo plano. Otras, y ya estamos casi en el momento de finalizar el bloque, otra de las noticias son la visita de Cristina Kirchner a Perú en estas horas, el primer viaje a ese país tras el conflicto del gobierno de Carlos Menem, se acuerdan, por la venta de armas a Ecuador, en momentos en los que Perú y Ecuador estaban en guerra por un conflicto limítrofe. Los más jóvenes quizás no lo recuerden tanto, pero fue definitivamente todo un escándalo, y ahí estaba el ministro del Interior, Camilión, que no fueron pocos los que adjudicaron la venta de armas, en definitiva, como algo como uno de los escándalos que más afectó la imagen del gobierno de Carlos Menem en aquel momento. Cristina Kirchner vuelve a Perú, que tuvo tan buen vínculo con la Argentina, siempre es recordado por estas tierras, el apoyo total y completo de Perú en el conflicto con Malvinas, y bueno, el muy estrecho vínculo de este país que A veces nuestros alumnos creen que es hasta limítrofe, los alumnos del sistema educativo que no ubican los países con los que limita a la Argentina, lamentablemente, pero que tiene un vínculo realmente muy estrecho, y de hecho históricamente estrecho. No es casual que, no es menor el hecho de que San Martín desde aquí haya colaborado con la libertad del Perú y de hecho de todo el continente y haya sido su primer presidente, ¿no? Protector del Perú, como fue San Martín, allá por fines del siglo X, fines de la década del 10 del 1800, ahí está mejor dicho. Bueno, nos quedan varios otros temas de actualidad y de política, los vamos a hacer en otro bloque porque se hizo esto como muy largo y es suficiente por ahora. www.elredondel.com.ar Sin lados oscuros, El Redondel, periodismo circular. Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate, es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Hoy nos vamos a ir a Japón para escuchar música de ese país, uno de los éxitos más impresionantes en la tierra del sol naciente. A quien vamos a escuchar es a una jovencita que nació en 1983, se llama Kana Uemura, o a decir verdad seguramente debe ser Uemura Kana por este tema de que en Japón primero va el apellido y después el nombre de pila. Nació en la ciudad de Kawanishi, estudió ballet, aprendió a tocar el piano, le gustó la música desde siempre, pero ella cuenta que se enamoró especialmente del canto y del mundo de la música a los 8 años cuando vio La novicia rebelde, el clásico protagonizado por Julie Andrews. Ha grabado varios discos desde el año 2002-2003 que empezó con su carrera. Le está yendo realmente muy muy bien y triunfa en su país, en Japón, y también en otros de aquella región de la Asia. Lo que vamos a escuchar es J-pop, como le dicen ellos, o pop japonés, que a decir verdad esto es más que pop, una especie de balada bastante tranquila. Cantó en la calle, en las calles de distintas, por ejemplo en la ciudad de Minami, en Osaka. Tuvo una especie de carrera que fue progresando de a poquito y finalmente llegó a las ligas mayores y a ser una de las artistas más exitosas en este momento en Japón. Lo que nosotros vamos a escuchar, de hecho ya está sonando aquí en el Redondel, es esta canción que se llama Toireno Kamisama, Kana Uemura, música desde el Japón en el Redondel. Shosan no kolokara naze daka obachan to kurashite ta jikka no tonari datta kedo obachan to kurashite ta maiichi o tetsudai o shite komoku na rabe mo shita demo toire souji dake igate na watashi ni obachan ga koi ita toire ni wa sore wa sore wa kirei na megami sama ga iru n ya de dakara mainichi kirei ni shita ra megami sama mitai ni pinza ni la leluña de その日から私はトイレをピカピカにし始めたべっぴんさんに絶対なりたくて毎日磨いてた買い物に出かけた時には二人でカモナンバー食べた新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりもしたトイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやでだから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやでおばあちゃんとぶつかった家族ともうまくやれなくて居場所がなくなった休みの日も家に帰らず彼氏と遊んだりした五目並べもカモナンバーも二人の間から消えてたどうしてだろう人は人傷つけ大切なものをなくしてくいつも味方をしてくれてたおばあちゃん残して一人きり家離れた www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar Sin lados oscuros El Redondel. Periodismo circular. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar Y estamos en la mitad del Redondel. Te recordamos que podés escribirnos tus correos electrónicos a elredondel@yahoo.com.ar. Podés también comunicarte con nosotros a través de MSN, elredondel@hotmail.com, a través de Twitter, twitter.com/elredondel, Facebook, facebook.com/elredondel. Es muy fácil que opines, que seas fanático del programa, que sugieras temas, que pidas música, que nos digas con qué estás de acuerdo y con qué no. Es muy sencillo que envíes gacetillas, comunicados, noticias, lo que tengas ganas de contarnos. Y también es muy sencillo contarle a tus amigos y a la gente que tengas ganas que existimos, que existe este programa de radio humilde y potente, y que también tenemos una página en la web en www.elredondel.com.ar con muchas otras noticias. Como si todo esto fuera poco, si querés podés descargar el programa, tenés que ir a iTunes, tenés que bajarte este popular programa de contenidos y allí buscás El Redondel como podcast y cada vez que tengamos una actualización directamente se va a descargar en tu máquina. Todas las alternativas para que nos oigas como tengas ganas, desde tu PC, desde un MP3, desde un teléfono o allí donde entre esta hora de aire, esta hora de programa y por supuesto, como también siempre te recordamos, en las distintas emisoras, en los distintos puntos de la Argentina que en diferentes diales y en distintos días y en distintos horarios incluyen El Redondel en su programación. Podés ver la lista completa desde nuestra página en la web. Por último, quería contarte que desde www.elredondel.com.ar incluimos un documental de 8 minutos para que veas y opines y bueno, en definitiva, para pensarlo, esa es la idea, que se llama Andalgalá en el Bicentenario, Resistencia a la Contaminación y el Saqueo 2010, y tiene que ver con este tema de Andalgalá del que hemos hablado ya varias veces y venimos siguiendo el caso. Presenta cómo es este tema específico de Agua Rica, de esta minera que tantos problemas ya ha generado en esa zona de la provincia de Catamarca, con una manifestación que terminó con heridos y detenidos y reclamos internos y mucho movimiento en la provincia y por supuesto para la gente de Andalgalá que está en la verdad en este debate. Por supuesto es una opción de trabajo para mucha gente, pero también está el tema de la contaminación y de cómo muchas empresas se pueden llevar nuestros recursos naturales afuera y dejar un saldo muy costoso y muy lamentable a cambio, pero es una situación muy conflictiva, compleja para los habitantes que ven esta doble realidad. Puede ser una opción de trabajo porque no tenemos otra y no tenemos quien venga a generar emprendimientos productivos, pero por otra parte puede costarnos caro y esto lamentablemente no solo ocurre en Andalgalá, son muchos los pueblos, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo, que enfrentan la misma disyuntiva. Para analizarlo, para pensarlo y para discutirlo. Hemos terminado con este bloque del medio del programa. Vamos, seguimos, nos queda un poquito menos de media hora hasta el final. www.elredondel.com.ar El Redondel, @yahoo.com.ar Métetelo, tatuátelo, si hay triqui triqui hay pan pan. Si no para, si no pira, si no hay triqui triqui, tómatela. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Algunas noticias que se dejan escuchar, que andan por fuera del redondel y nosotros las pescamos y las traemos porque nos parecen interesantes o desde algún lugar bien vale la pena hacer referencia, contarlas, debatirlas o discutirlas. Por un lado, una de estas noticias de las últimas horas tiene que ver con el robo de una serie de viviendas en un barrio privado de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Fueron asaltadas por hombres armados que se llevaron, por supuesto, que se van a llevar dinero, alhajas, objetos de fácil transporte. No fueron detectados por la seguridad del predio y el ataque ya generó una especie de revolución. Los medios hablan siempre cada vez que hay asaltos en un country en el último tiempo. Esto muestra de alguna manera cómo en general la radio, la tele y la gráfica está orientada a un público de cierto poder adquisitivo, porque la noticia es otro asalto a un country, y es una noticia más llamativa que asaltos en otro contexto. O sea, cuando hay asaltos a casas comunes, que en el Gran Buenos Aires las hay en forma cotidiana, en general estos robos de muchos barrios de capital, de Gran Buenos Aires, y ni que hablar de otros puntos del interior del país, pasan desapercibidos. Pero el hecho de que sea un country parece ser un tema que valga la pena analizar o muy, muy importante. Alguien podrá decir que es especialmente llamativa la noticia porque se supone que los country son más seguros y esto demuestra que tan seguros no son. Bueno, es una posible lectura también, a decir verdad, aunque en los últimos años ya estamos viendo cómo esta idea que se había instalado hace algunos años en algunas personas, no en todos, de que el country era un lugar mucho más seguro que el afuera del country, los hechos, las conclusiones nos demuestran que no necesariamente es así, al menos, y que puede haber delitos, como de hecho en cualquier lado, ni que hablar de casos como casos policiales, ya estoy hablando de temas más específicamente violentos, ¿no? Casos de asesinatos familiares, que eso también se demostró que pueden ocurrir en un country, como los robos o el hecho de que haya gente de mucho dinero y que comete grandes delitos y tiene una propiedad en un country y los comete desde ahí, o desde ahí comanda una banda, o bueno, han habido innumerables casos frente a esto. En las últimas horas se armó todo un debate con respecto a los countries y si la policía, miren a dónde hemos llegado, el debate es si la policía, en este caso de la provincia de Buenos Aires, o no importa, las policías, porque hay muchos countries en otras provincias, tienen derecho o deberían poder ingresar fácilmente a los countries. Está todo desde algún lugar tan distorsionado, si bien el country en definitiva es una propiedad privada, pero sin dudas, ¿no? Cae de Maduro que las autoridades deberían poder ingresar a una propiedad privada si cumplen con las condiciones, las normas y la legislación. Sea como fuere, es también muy llamativo o muy preocupante que creamos o que se haya instalado esta idea de que la seguridad cuando es privada es mejor que la pública, y en la mayoría de los casos las personas responsables de estas empresas de seguridad que tanto beneficio han sacado con la baja en la calidad de la seguridad que brinda el Estado no son más que personas que en muchos casos han sido desafectadas por algún tema específico, legal o lo que fuere, de propias fuerzas de seguridad, que son las que los han capacitado en una buena proporción de casos, no la mayoría o no todos, pero sí no son pocos los casos de empresas privadas comandadas por ex policías y que en algunos casos dejaron la fuerza a la que pertenecían por algún problema legal o algo medio extraño allí, y que haya una idea de que bueno, si es privado va a ser mejor. Esto también fue muy muy de los 90, y lo que estamos viendo en estas últimas horas es que esto no es tan así. De más está decirlo, estamos en contra de que cualquier persona sea víctima de un asalto dentro de un country o fuera de un country. Lo que sí creemos es que es preocupante que ocurra el delito, y que no es más importante un delito dentro de un country que un delito en otro tipo de barrio, porque si no, para nosotros, o al menos desde el Redondel, sería más importante el delito cuando la víctima es una persona de poder, de un mayor poder adquisitivo, que cuando la víctima es una persona de menor poder adquisitivo, y que es más importante el delito si lo que le robaron a una persona fue un televisor plasma de 250 pulgadas o un pequeño televisor de 15 pulgadas que una persona tenía con gran esfuerzo. En definitiva, ambos delitos, si bien en cuanto al número es distinto, pero en cuanto a lo que para, al menos me parece a mí, debería ser para nosotros como sociedad, debería ser la víctima, sin duda cualquier ciudadano intenta vivir, sobrevivir, ser feliz, pasarla bien, tener sus bienes y sus propiedades de la mejor manera posible. Algunos, para algunos esto es más sencillo por miles de factores, por esfuerzo, por suerte, por herencia, por miles de casos. Para otros es más complejo, también por miles de factores, por suerte, por herencia, por oportunidades, por talento o falta de talento. Para ambas personas o distintos grupos de personas, todo esto sigue siendo igual súper doloroso, terriblemente angustiante. La inseguridad no es solamente la de cierta clase social, es la que vivimos todos los argentinos en todos los contextos, en las villas, en los barrios obreros, los barrios humildes, los barrios de clase media, los barrios de clase media alta. Y sí se nota una mayor predilección a veces de los medios en elegir dar mucha importancia a algunas víctimas de delitos por sobre otras, cuando la verdad, y debemos reconocerlo y darnos cuenta, que quienes más sufren la delincuencia suelen ser las personas, quienes son más víctimas de situaciones de delincuencia o de inseguridad, son las personas que tienen menos recursos, no las que tienen más, las que tienen menos, que viven en zonas que son complejas por muchos aspectos, con muy poca presencia policial, con muy poca iluminación. Son víctimas de actos de inseguridad, no solo el tema del robo y el asesinato, sino bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de la droga o la marginalidad u otros problemas que se van desprendiendo y se van conectando, y en general los tocamos, los medios digo, o no los tocamos, o de una manera muy relativa o muy a la distancia, o en muchos otros casos riéndonos, por ejemplo, como es en el caso del programa Policías en Acción, que el enfoque es siempre el delito en las clases bajas o muy bajas, y la idea de marginalidad desde el humor o desde la risa, y eso está en un prime time de un canal de televisión tan prestigioso, ¿no? Como Canal 13, seguramente a Goar Mestre se le retorcería un poquitito el corazón si estuviera vivo y viera lo que está en su pantalla, ¿no? Este enfoque de que el delito es la pobreza en muchos casos, y que hay que mostrarlo más para reírnos de estos personajes o de lo que la tele construye como personajes, de personas que por algún motivo están en esa situación, y que es más para quizás ver qué podemos hacer por ellos que otra cosa, si es que como en muchos casos es lo que se muestra, ¿no? La problemática de los chicos y el consumo del alcohol, la problemática del consumo de las drogas, o muchas problemáticas relacionadas con los barrios más humildes que muy poca gente suele visitar. Ese es otro tema. Pero bueno, me interesó este tema de del robo en el country para contar esta noticia y hablar de esto, ¿no? De cómo se elige un tema sobre otro, y en general los medios les gusta tanto hablar del robo al country más que de otros posibles robos que, como decía recién, también existen y bueno, afectan a mucha gente. Y otra noticia para este bloquecito que estamos haciendo con temas que encontramos, con esto, con informaciones que andan dando vueltas. Viene esta información de Puerto Madryn. Allí una señora intentó hace ya un largo rato, hace un par de años, intentó retirar plata de un cajero automático. El tema es que al terminar la operación, lo que le ocurrió es lo que todos nosotros alguna vez temimos que nos ocurriera en un cajero. La máquina le dio el ticket, pero no le dio la plata. Así que la señora se puso muy molesta, fue al banco, reclamó, nadie le dio bolilla, le dijeron que no había forma de comprobar que la máquina no le hubiera dado el dinero, y terminó en la justicia, por supuesto. Finalmente, la justicia sancionó al, en este caso, el Banco Galicia de Puerto Madryn. De hecho, podría haber sido cualquier otro, seguramente hubo un fallo del aparato más que en sí del banco, y la justicia resolvió, en función de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que existe una responsabilidad solidaria entre todos los bancos que utilizan el sistema de redes de cajeros automáticos para los servicios de transacciones bancarias. El cajero es un proveedor y solidariamente responsable con cualquiera de los otros que existen, según la ley. Así que la mujer fue indemnizada con 3.000 pesos por el dinero que no cobró, por supuesto, no pudo retirar, y aparte el mal momento que la llevó a dar una serie de vueltas impresionantes, no logró acordar nada con el banco y finalmente terminó a través del gobierno municipal, tomó parte la Dirección General de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Chubut, que está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo Provincial, y a partir de esto se avanzó en la justicia en esta resolución que es histórica y específicamente tiene que ver con este tema de los cajeros automáticos y de lo que también a veces hablamos aquí en el programa, esta tecnología tan maravillosa que es el hecho de poder sacar plata en cualquier momento, pero también el riesgo que nos presenta la tecnología, que es que si la máquina no anda, si dio un billete de menos, si algo falló, pareciera que no hay un ser humano, de hecho no hay un ser humano, que pueda responder, explicar, dar la cara, y en general quien tiene más posibilidades de o menos posibilidades de defenderse suele ser el cliente, que es muy difícil decir qué pasó, ¿no? En estos casos, cómo justificar que no me dio el dinero la máquina, o a veces si hago un depósito, es muy complicado también si deposité exacto y falta un billete que alguien poder demostrarlo, porque no es que alguien lo cuenta delante mío. Bueno, son las lo bueno y lo malo que trae la tecnología y cómo a veces esta tecnología termina dejando desguarecido al cliente. Bueno, este es un caso bastante interesante al respecto. Y por último, último, hasta este miércoles 24 de marzo, los usuarios de Facebook que adhieren de alguna manera al homenaje por el Día de la Memoria, al recordatorio de esta fecha que representa no solamente, a decir verdad, el inicio de la peor dictadura en la Argentina y una de las más sanguinarias de la historia, mucha gente pierde este dato, pero es siempre muy importante recordar que después de la Alemania nazi, la Argentina fue el primer país que en la década del 70, apenas 30 años después, volvió a tener campos de concentración. Estamos hablando de algo realmente muy muy fuerte lo que ocurrió en nuestro país, con miles de desaparecidos, con la censura, con los exiliados, con la crisis impresionante de la economía, pero reitero, más allá de ese golpe de Estado y todas sus consecuencias políticas, económicas, sociales, es una buena fecha el 24 de marzo para recordar, y esta es la idea de la memoria, todos los golpes desde el 30 en adelante, los quiebres a las distintas democracias, a los distintos gobiernos, mejores o peores, pero democráticos, que hemos tenido durante el siglo XX, y también es para recordar cuál es el rol que debemos nosotros cumplir como sociedad, y también cuál es el rol que debe cumplir el ejército, las Fuerzas Armadas, como parte más que importante en cualquier país, de garantizar justamente la democracia y no ponerla en riesgo o no violarla. Y en el marco de todo esto, los usuarios de Facebook, les contaba, evitan utilizar, ya hay mucha gente en Facebook que por estas horas ha retirado la foto de su perfil, simplemente deja la silueta esa blanca y celeste, a modo de homenaje, para evocar o recordar a la gente que no está, que desapareció, que se tuvo que exiliar. De alguna manera es un símbolo, me parece, para hablar de o para homenajear a este Día de la Memoria, que reitero, creo que supera en sí el tema del proceso o de esta última dictadura, si bien hace referencia puntual a ese día nefasto del 76, pero nos permite recordar mucho más, que es todo lo que pasó en la historia del siglo XX en la Argentina, entre el vínculo de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, los roles que se confundieron en algún momento, y qué es lo que nuevamente no queremos que ocurra nunca más, como bien decía el libro. Así que les contaba esta información, seguramente los que tienen la red ya habrán visto que esto está ocurriendo bastante en internet, en los perfiles de Facebook. Estas son las noticias, estas fueron las noticias que encontré y que quise compartir con ustedes en este bloque de El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. I step off the train. down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Hemos viajado hasta mitad de la década de los 90, 1994 más exactamente. Sería un buen ejercicio pensar que estamos en Londres escuchando la presentación de este dúo de música pop inglés, los Everything But The Girl, cantando este clásico ya de aquel momento, Everything But The Girl, en el redondel haciendo Missing. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Estamos terminando este programa de esta semana, la semana que comienza el 22 de marzo de 2010. Ha llegado el otoño a Buenos Aires con algo de lluvias, un poco de fresco. Así viene el clima por esta parte del mundo. ¿Cómo está el clima en tu ciudad? ¿Cómo está el clima en el lugar en el que vivís? ¿Qué tal llega el otoño, la primavera? Es una u otra, a menos que estés en el trópico y sigas con el calor simplemente del verano, que no se llama verano, es época de lluvia, es época seca, algo por el estilo, según tengo entendido. Aquí en Buenos Aires ya está el otoño apareciendo y ya se está empezando a notar en la duración de los días, también en el clima, en la lluvia, en que está fresco a la noche. Nosotros nos vamos a ir con algunas pequeñas noticias del ámbito internacional que son importantes e interesantes, distintas. Alguna información, dos, a decir verdad. La primera viene desde Europa, un informe o un pedido, a decir verdad, de la diplomacia europea, formada por distintos líderes de la política europea. Por un lado, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, el representante de la Unión Europea para Oriente Medio, que es nada más y nada menos que el ex premier inglés británico Tony Blair, Ban Ki-moon y Bill Clinton. Estoy hablando del secretario general de Naciones Unidas y Bill Clinton, y concretamente Hillary Clinton, que es la secretaria de Estado de los Estados Unidos, reclamaron a Israel que congele la construcción de asentamientos, que desmantele todo lo que se construyó entre marzo de 2001 y el momento, y que evite desalojar habitantes palestinos en Jerusalén Oriental. Esto es el pedido fuerte de Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y Rusia, nada más y nada menos, en el marco de una solicitud al gobierno de Benjamín Netanyahu para que en un plazo de 24 meses se ponga fin al conflicto y se conduzca a la creación de un Estado palestino democrático que viva en paz con Israel y otros países vecinos. Una noticia que es una declaración y no representa mucho más, pero que genial sería si se pudiera llevar esto que pide buena parte del mundo occidental a Israel, para la concreción final de un Estado palestino que pueda, y una ciudad de Jerusalén con toda su multiplicidad y su historia tan rica, compartida entre tanto el pueblo palestino como el pueblo israelí, porque todos siempre han convivido, y bueno, por supuesto también las tres grandes religiones, cristianos, que son ortodoxos, son griegos, son romanos, junto también a musulmanes y judíos. Sería realmente algo maravilloso. Y la otra noticia internacional tiene que ver con información que llega desde Chile. Ya hay algunos, bueno, se le está complicando, la verdad. Piñera ha asumido el nuevo presidente de Chile en un pésimo momento por el tema del terremoto, y entre todas las noticias confusas sobre la situación del país después del sismo, la prensa ha publicado en Chile que el nuevo gobernador de la provincia chilena del Biobío, que se llama José Miguel Steigmer y que fue nombrado por Piñera, formó parte del círculo de hierro de Paul Schäfer, que fue condenado por delitos de pedofilia y violaciones a los derechos humanos cometidas en el enclave alemán de, a ver si recuerdan, Colonia Dignidad, durante la dictadura militar entre el 73 y el 90. Esto según la prensa de Chile. Y ahora, bueno, una primer noticia ya puntualmente política que pone, o que puede complicar desde algún lugar, igual entra con mucha fuerza Piñera al gobierno, no creo que implique algún tipo de desgaste, pero una primer noticia política que tiene que ver con las designaciones del nuevo presidente de Chile, en este caso un personaje vinculado con todo lo que fue la colonia Dignidad. A mí se me acaba el programa para contarles, busquen un poco en internet para enterarse lo que fue esa historia en la época de la dictadura de Pinochet allí en Chile, todo un tema súper grosso para el pueblo chileno y las noticias de aquella época. Se acabó el programa, gracias como siempre, tengan una buena semana. En 7 días hacemos otro El Redondel del Periodismo sin Lados Oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi, los despido, cuídense, chau chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.